Clae resultó. Economía del lenguaje. La ecuación, el sur y norte del Ecuador. La edad del Edén. Electo, como la electricidad. Electrodoméstico, elegante, elegante. Elemental, sí. Ella, emancipada, embarazada como una emblema. Ella, enamorada, embarazada como un emblema. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Empíricas, empleando pobres empresas, enamoradas. El resultado, economía del lenguaje, la ecuación al sur y norte del Ecuador. La edad del Edén, la educación en efecto, efímera. Ella, emancipada, embarazada como un emblema. Ella, emociones empíricas, empleando pobres empresas, enamoradas. La, la, la, la, la, la.